Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hola, estamos en una nueva edición de los especiales de Noches Vacías. En estos especiales hemos querido leer algunos extractos de libros que nos interesan y mezclarlos con musiquita. Y dentro del programa Noches Vacías hemos escuchado variada música que nos gusta y hablamos un poquito sobre la historia de las cantoras, las músicas y de las mismas canciones. Y así en alguno de nuestros programas escuchamos a Judith Reyes. Y hace un tiempo leí un libro que me gustó mucho y quiero presentarles acá algunos extractos. El libro se llama Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, 1924 a 1988, de la editorial Redes, Tejiendo la Utopía, México DF. Y en este libro, la autora, que es Liliana García Sánchez, hace una biografía sobre esta cantora, periodista, radialista mexicana y a la vez cuenta la historia de México dentro de la época. Y es muy interesante porque ella también entrevista a cantantes, a personas que estuvieron presentes en los movimientos sociales de la época en México y que la conocieron. Les presentamos entonces la historia de esta mujer maravillosa y desconocida, mezclada con alguna de sus canciones. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno. Ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Judith Reyes Hernández nació el 22 de marzo de 1924 en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero se trasladó casi inmediatamente con sus padres a la cercana ciudad de Tampico. De esos años hay que recordar un país aún estremecido y agotado por los años del porfiriato y por las recientes luchas del proceso revolucionario. Los gobiernos posrevolucionarios parecían estar más interesados en acelerar la industrialización y privatización de los bienes nacionales que en posibilitar lo establecido en la reforma agraria. Judith pasó los primeros años de su vida en el monte, al lado de la laguna que era el principal proveedor de alimento para los habitantes. Ayudaba a cosechar el maíz de la parcela que su padre trabajaba y a la fabricación del carbón, que también don Pablo vendía en las bodegas de Tampico. La pequeña Judith ayudaba a su madre en el procesamiento del maíz, la elaboración de las tortillas diarias y en el cuidado de su hermano menor. Mientras don Pablo probaba suerte en el norte, Judith compartió con su madre los trabajos para sostener la casa, lavando y planchando ajeno, así como haciendo tortillas para vender. Además, Dolores se levantaba todos los días de madrugada para salir a vender leche. Creo que fue desde entonces que en mi pensamiento se clavó la idea de que cuando fuera grande no permitiría que trabajara. Tenía 10 años, una de las tardes en que su padre llegó a casa tras la jornada de trabajo. Tras el cercado, vimos a mi padre que se aproximaba lentamente con una guitarra en la mano. Llegó y poniéndola en mi regazo, dijo: «Toma, si quieres cantar, aprende a tocar. Se trataba de una enorme guitarra sexta doble. A los 14 años ya estaba recorriendo su tierra y sus alrededores, siempre acompañada por su madre. Llegaba muy puntual y coquetamente ataviada, con arracadas doradas y pulseras cubriendo sonoramente sus brazos. Cantaba con energía y actitud aguerrida, en carpas o caravanas artísticas, y otras veces con diferentes grupos musicales. Soy del río Tamesí, del punto más afamado, del punto más afamado, soy del río Tamesí. Unos me dicen que fui un cordel muy bien hilado, pero yo me destorcí por andar de enamorado. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. A la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las dos me bautizaron, a la una yo nací. A las tres me enamoré, a las cuatro me casaron, a las cinco tuve una hija y a las seis me la volaron. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Soy como el león de montaña, siempre vivo enfurecido. Siempre vivo enfurecido, soy como el león de montaña. Cada que veo gente extraña, no la corro, antes la cuido. No se me quita la maña de querer a cuantas miro. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. Quiéreme chiquita como yo te quiero, quiéreme. Tú serás mi dueña, yo seré tu dueño. El gobierno de Manuel Ávila Camacho declara la guerra a los estados nazifascistas, Alemania, Italia y Japón, y se une a los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros. Para Judith y su familia se vienen cambios radicales y largas separaciones. Don Pablo se va a San Luis Potosí a trabajar como ejidatario. La hermana Emma marcha a Puebla para estudiar enfermería. Judith y su madre pasan con ella una temporada y luego alcanzan al hermano, Pablo, que se matricula en el recién creado Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Vivía con su madre en un departamento en Salto del Agua. Aunque estaba pasando por su plena adolescencia, a Judith le tocó crecer demasiado a prisa. Desde ese momento comenzó a hacerse cargo de la educación de sus hermanos y del sostenimiento de su madre, que le ayudaba un poco cosiendo y tejiendo prendas para vender. Así que continuó trabajando como cancionera, en carpas, radios, centros nocturnos y hasta en la variedad que se presentaba de costumbre antes de las funciones de Vox. A los 16 años conoció a Eduardo Alarcón y juntos formaron el dueto Alarcón, muy gustado por su alegre repertorio y la combinación de dos voces y dos guitarras. 2 años después se casaron, sin mayores ceremonias ni festejos, y se mudaron a vivir a una vecindad en la colonia Guerrero. Imaginemos a la joven cantante de 18 años, preocupada siempre por su arreglo personal para ir a sus ensayos y presentaciones, ahora además ama de casa, compartiendo las faenas y penurias de las demás mujeres de la vecindad como esposa, madre e hija. La joven Judith enfrentó el alcoholismo de su esposo, quien se fue volviendo cada vez más irresponsable, poco solidario, malhumorado y violento. Un día, desafiando la educación e ideas tradicionales de su madre, aquellas de que la familia es permanente y de que el matrimonio un continuo sacrificio para la mujer que se ofrece diariamente a Dios, Judith empezó a trazar un plan secreto, con el deseo de abandonar aquella vida y separarse de su esposo. Angustiada por la falta de dinero, decidió estudiar taquimecanografía a escondidas por las mañanas mientras él dormía. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? Presumida, presumida, deja ya de estar dormida. Presumida, presumida, deja ya de estar dormida. Que las hojas en el árbol no duran toda la vida, no duran toda la vida. Presumida, presumida, pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? En el campo la sandía, cuando llueve, reverdece. Cuando llueve, reverdece. En el campo la sandía, perdí un amor que tenía. Qué poco dolor es ese, pues hay otro el mismo día que no espero se parece. Pajarillo manzanero. Consiguió empleo en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Su trabajo consistía en revisar la música utilizada en las películas que se estaban exhibiendo y acreditarla a su respectivo compositor. Allí conoció a Tata Nacho, fundador de la SACM. Un día ella se animó a cantarle uno de los temas de su autoría, Corazón Burlado, que entonces interpretaba Tito Guízar. El maestro quedó sorprendido con ella y la invitó a trabajar a su lado en el programa La Rondalla, ganando 18 pesos por programa, y hacia 1948, apadrinada por el mismo Tata Nacho, ingresó a la Sociedad de Actores y Compositores de México como socia fundadora. Ya dentro del ambiente de sus nuevas ocupaciones, conoció a Jorge Negrete, quien interpretara su tema Parranda Larga en la película El Rapto. Este tema aparece también en la película francesa Los héroes están fatigados. Era la llamada época de oro del cine mexicano. En esta época comenzó a ser reconocida como la tamaulipeca. Judith generó canciones de corte popular que otros intérpretes harían famosas. En la primera fase de su obra se consideraba artista de radio, de carpas y de centros nocturnos. Su gran sueño era montar una carpa en donde se presentaran músicos y artistas populares. Ay, ay, ay. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa y es más sabroso, así me lo dice mi morenita. que me está diciendo que besa la condenada. Ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa y es más sabroso. Así me lo dice mi morenita. Que me está diciendo que besa la condenada. Este mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. El 5 de diciembre de 1953 muere el actor Jorge Negrete. Me dolió mucho la muerte del que, valiendo tanto, había tenido para mí insignificante compositora, atenciones y afecto. No fue mezquino en su trato, ni escatimó consejo cuando lo necesité. Fue de los pocos que pusieron atención a mis canciones. Algunas le hacían sonreír, tal vez por ingenuas. Otras, inclusive, me las corrigió. Por eso, dos de ellas las registré a su nombre. Había muerto el mejor de todos, y por eso no volvería a componer canciones para nadie. El embarazo avanzaba, y la mujer de 28 años decidió no volver a componer canciones. Con su estado de ánimo deteriorado y la necesidad de atender su próximo alumbramiento, partió a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí buscó a una buena amiga, Patricia, que cosía vestuarios para cantantes y artistas de cabaret. Además, Judith buscaba trabajo y compañía durante los duros días que se acercaban. Tomó trabajos en carpas, cabaret, radiodifusoras, aunque por su estado cada vez se encontraba menos oportunidades de trabajo y las condiciones eran casi humillantes. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Sepulcro me cubra, todavía desde allí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido con amor, con thank you. sepulcro me cubra. Todavía desde allí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. En 1958 asume el poder Adolfo López Mateos. Los movimientos obreros tienen un ascenso importante entre 1957 y 1959, resultado del creciente deterioro en los niveles de vida de los trabajadores como efecto de la devaluación de 1954. Judith iba y venía del Distrito Federal a Chihuahua. Durante sus estancias en la Ciudad de México se dedicaba a sus hijos. Ante la propuesta de reconciliación de su esposo, intentó restablecer la relación, pero al poco tiempo comprendió que era un caso perdido. Los hábitos de Eduardo se habían agudizado, su carácter era iracundo y sus borracheras diarias. Embarazada por tercera vez, trabajó durante 7 meses, acompañada solo de su hijo Josué, de 7 años, y teniendo algún dinero reunido, optó por separarse definitivamente de Eduardo Alarcón. Prefiero la miseria sola que vivir chapoteando en una dicha imaginaria. Cada intento por estabilizar mi vida resulta en vano. El matrimonio no es el arrullo de palomas que yo creí. Se marchó con su padre, que entonces era ejidatario en San Luis Potosí. Dejó a Magali al cuidado de la abuela en Ciudad Juárez. Judith se quedó con su padre realizando actividades del campo, las cuales conocía muy bien y además disfrutaba. Volvió a poner en práctica sus viejas habilidades como recolectora y cazadora para obtener los alimentos. Cocía pan en un horno de adobes. Además, fortaleció su salud y su espíritu, para lo que le esperaría más tarde. Permaneció en San Luis Potosí hasta el alumbramiento de su hija menor. Judith encontró trabajo en el periódico El Informador de Chihuahua. Alternaba estas actividades con otros muchos de los trabajos que por necesidad aceptaba. Mantenía un ritmo de vida agotador, lo cual terminó por provocarle un grave mal en la vesícula biliar, que la obligó a viajar a Ciudad de México para atenderse con el subsidio de la Asociación Nacional de Actores. Voy a cantar el corrido de los campos de Chihuahua, tierra de Santo Domingo, municipio Villa Ahumada. Es el de los campesinos, frente división del norte, que prefieren su parcela, no andan tras de un pasaporte. El departamento agrario hizo más por ese gringo que por el latifundista dueño de Santo Domingo. Por eso Sánchez Lozoya ordenó invadir la hacienda. Si nos echan cocolazos, pararemos lo que venga. Uno que otro se ha rajado y es por culpa de la tropa, gente de la quinta zona que no respeto ni soca. Son las armas de la patria en contra de los campesinos, las mujeres, los ancianos y como 300 niños. Acudimos a Borunda y en el nombre de su madre le pedimos una ayuda para no morirnos de hambre. Solamente conseguimos el rigor de los soldados. ¡Ay, señor gobernador! ¡No sean tan aprovechados! Linda gente de Parral, linda la ciudad de Juárez, nos trajeron alimentos a pesar de los pesares. Así protestó Chihuahua en contra del ingeniero Piñón Córdoba tirano, pájaro de mal agüero. Año del 61 en la prensa se leía la repartición de tierras que López Mateos hacía. Pero solo eran noticias lejos de las realidades, porque la reforma agraria es demagogia en cantidades. Para proteger las tierras de tantos latifundistas, el gobierno hizo un tratado con esos imperialistas. Ahora exportamos braseros para el capataz tejano y sacamos de su tierra al campesino mexicano. Por eso Sánchez Lozoya rechazaba el pasaporte que Borunda le ofreciera pa' que se fuera pa'l norte. Si he de cultivar la tierra, ha de ser como agrarista, es mi lucha campesina contra del latifundista. Los méritos y alcances de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 empezaron a ser severamente cuestionados a la luz de las experiencias inmediatas. La represión antiobrera, las persecuciones a luchadores agrarios, el entreguismo del país a la inversión extranjera, la antidemocracia y el autoritarismo prevalecientes. En esos años encontramos experiencias guerrilleras de inspiración agraria en Guerrero, Morelos, Chihuahua y Jalisco, entre las más importantes. Al lado de esto, los medios de comunicación estaban bloqueados casi por completo y la opinión pública no llegaba a enterarse de lo que ocurría. Las posibilidades de opinión eran escasas, sobre todo en la prensa, ya que muy raras publicaciones se atrevían a dar cuenta de lo que pasaba. Excepciones como la revista Política, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas, para la cual Judith trabajó como reportera y con cuyos miembros entabló una fuerte y duradera amistad, y el suplemento cultural de la revista Siempre, eran publicaciones de gente que se arriesgaba a difundir y cuestionar la situación política de su momento, desafiando el anticomunismo reinante en el discurso de los medios de la época. Este ambiente estimulante y dinámico representa para Judith una etapa muy intensa de trabajo y concientización. Ella reinició su producción musical con obras que, sin saberlo, se inscribirían dentro del concepto de canciones de protesta. Mexicali, Mexicali, tierra que se vuelve sal a causa de lo que dice, es la buena vecindad, la perfidia de los yanquis ha venido a destruir los sembrados del ejido que nos daban pa' vivir. Mil hectáreas de tierra buena se vuelven sal. 300,000 ciudadanos en Mexicali sufriendo están, porque las aguas del río, con dosis de la amistad de los Estados Unidos, nos produjeron salinidad. Ay, ay, ay. Ay, ay. El 24 de junio en 1962, a Kennedy el presidente López Mateos le reclamó, más tardar para octubre del año 63, te habré resuelto el problema, respondió Kennedy en buen inglés. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La Alianza para el Progreso quiere prestarnos un capital y técnicos de los yanquis para atacar la salinidad. primero crean el problema, después vienen a ofrecer un préstamo de los gringos con intereses de mercader. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo que sufre Mexicali es la política de agresión del imperialismo yanqui a nuestra frontera y su población. No tiene la culpa el indio, la culpa la tengo yo, desde que pienso que el gringo es el buen vecino que Dios me dio. Ay, ay, ay, ay, ay. Judith nace a la industria del espectáculo como la tamaulipeca, que se transforma en Judith Reyes. En la compañera Judith Reyes, no sin pasar por una formación muy difícil y recurriendo a una cuestión que me parece fundamental, es decir, el uso del corrido mexicano tradicional, el corrompido por la industria del espectáculo para darle un sentido revolucionario. Aunque con desconocimiento se etiqueta como protesta a la música de dichos artistas, un breve análisis histórico y social de su obra nos deja entrever su importancia capital para entender y valorar las posibilidades del quehacer artístico en las luchas populares urbanas y rurales. Esta etiqueta llamó fuertemente mi atención, pues para mí la música de protesta tenía la característica de haberse vuelto comercial en años posteriores, si no es que desde el principio. Sin embargo, nombres como el de Judith Reyes, José de Molina o León Chávez no figuran en aquellos cajones del oficialismo identificados como folclore, canción protesta o canto nuevo. Dicha tipología enmarca en realidad a la canción que fue rápidamente integrada y comprada a los circuitos culturales del sistema político y cultural oficial, para maquillar a un gobierno dogmático y represivo de flexible e incluyente. Pero la canción que verdaderamente denunciaba que se mantenía en los espacios marginados de la sociedad y desde allí construía un discurso y una estética, prácticamente permanece bajo la tierra hasta nuestros días. Judith Reyes no es cantante y mucho menos de música de protesta. Cuando estaba aún colonizada, relataba que era artista. Ya no lo es más. Se descolonizó. En cuanto a lo de canción protesta, ella no cultiva ese género. Se trata de una persona seria. Esta descolonización resulta de un proceso iniciado a temprana edad y que se intensifica conforme su vida transcurre. Fue partícipe y testigo de cómo las aspiraciones populares estaban siendo aplastadas. Judith va eliminando del concepto popular lo comercial, pues hay opciones y voces que son acalladas por el comercio y la popularidad. Para ella el corrido es la otra historia, es la conciencia social del pueblo que subyace bajo los afeites y decretos de la historia oficial. Lo popular es lo que se divide o que se separa de los que arrebatan los medios, robándose cotidianamente el producto del trabajo de todos los demás. Popular, en síntesis, en arte o en expresión estética, es aquello que está del lado del pueblo, en su lucha en contra de ese enemigo que le enajena y que le arrebata. Judith decide tomar el corrido como forma musical por su calidad testimonial y para integrar en su carácter épico las historias de trabajadores, campesinos, luchadores sociales, advertir en ellos la presencia más importante en nuestra historia. Lo primero que hubo en la cultura nahuatlaca para conservar la memoria de los hechos fue el cantar. Es también lo que más ha pervivido. Hoy día, el corrido mexicano no es sino el sucesor de aquellas sagas míticas de los antiguos. Se cantan hechos, se fija el tiempo y se alude al lugar. De esta forma, establece una clara diferenciación entre el corrido mexicano y el romance europeo, al que algunos atribuyen el origen del corrido. Judith explica. Los protagonistas o personajes del romance eran reyes, príncipes, caballeros y damas de la nobleza. En cambio, en el corrido siempre encontramos la hazaña o tragedia de un luchador social de origen campesino, la mayor parte de las veces anónimo, pobre, valiente y caudillo. El romance se apoya en el honor imperial, el corrido en la lucha contra el honor imperial. Cada uno hace la exaltación musical de la clase que lo genera. En su libro dedicado al corrido, Judith afirma que es tiempo de dignificar este género, de sacarlo de los temas comunes, del alcoholismo y el machismo exacerbados, dice ella. Para que asuma su naturaleza épico, lírico, trágica, al tiempo que denuncia y protesta por el sufrimiento. Además, condena las diversas manifestaciones de la tiranía, la dictadura y el abuso del poder. Desde el corrido de la revolución hasta la música ranchera, el grito es expresión del dolor, la nostalgia o la melancolía que produce la lejanía del terruño o el abandono. Las letras del corrido, sus historias de batallas importantes, de héroes y heroínas de la revolución, personas que salen del anonimato para convertirse en personajes de narraciones cortas, que hablan de los avatares cotidianos de la vida rural, duelos, homenajes a ladrones y luchadores sociales. Escribir los sucesos del momento, no pensando en la posible vigencia de la canción a lo largo del tiempo, era parte de la práctica política de Judith. Cantar los corridos a la gente en sus espacios mismos de resistencia para congregar, para levantar el ánimo, para que estuvieran convencidos de que iban a triunfar. De modo pues que el canto era un recurso más de organización popular que Judith sumó a la práctica constante del periodismo y a su propia figura histórica. Todos los movimientos a los que dedica su canto, esta experiencia, van construyendo esa figura histórica que es Judith Reyes, que no es solo su canto, insisto. Y con esto diseña un proyecto épico que tiene que ver con ese sentido no individualista, no centrado en un héroe, que era el todopoderoso y el Superman, que todo lo lograba, o la Superwoman, sino que épica, que hablara de los trabajadores, que hablara de los campesinos, que hablara de los presos políticos, que hablara de los guerrilleros de México, de América Latina, de Vietnam, de África, para de esta manera hacer una épica estrictamente popular. La historia, decía ella, tendría que construirse como un gran canto épico, con todas las aportaciones que tendríamos que ir tomando de los movimientos populares. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron 4 sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones. Como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron, y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Mi madre me dijo entonces, deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera contrarrevolucionaria. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guarache. Mi sombrero es de petate y mi cantar es de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando ¡viva Zapata! Como mujer de origen campesino, vivió en carne propia la injusticia y la miseria. Esto, aunado a una práctica autodidacta del periodismo, la llevó a tomar la decisión de participar hasta el final en las luchas populares por la tierra, la vida, la paz. Poco a poco fue creciendo el deseo por conocer los problemas agrarios y sus causas, difundirlos a la opinión pública por medio de su trabajo periodístico y, fundamentalmente, por medio de sus canciones y su incansable recorrido por las áreas rurales más desfavorecidas por el régimen. Su constante movilidad hacia el punto exacto de reunión y expresión de los campesinos en lucha, su trabajo solidario al lado de ellos, el compartir con ellos penas, logros y canciones, la identificaron y comprometieron hondamente, adentrándose en historias de hombres y mujeres que, como ella, habían luchado toda la vida por tierras o medios justos para obtener el diario sustento. Más tarde participó en numerosas tomas de latifundios en Chihuahua, fungiendo como vocera para los campesinos ante latifundistas y militares. Estuvo en tantas invasiones que no tardó en ser reconocida como la periodista revoltosa. Entre canción y canción explicaba a los soldados que ellos son instrumentos de los ricos contra la justa lucha de los pobres, que en ese momento no estaban sirviendo a la patria como creían. Campesino de esta patria con otros hospitalaria, ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI, tú le sirves de escalera, porque en México está así. Cuando llegan al gobierno hasta se zurran en ti. Él protege al ganadero contra el hambre proletaria y le sirve de palero a la clase reaccionaria, porque con las leyes hace capirote y vacilón. Solapar latifundistas es negocio del ladrón, y para eso se las pinta Héctor Sánchez Calderón. Pobrecito compañero, el que quiera ser agrarista, le echarán a los soldados diciéndole comunista, sin sombrero, sin guarache, sin camisa y pantalón, pero con reforma agraria y una gran revolución, para que se siente en ella cualquier gobernador. Qué desgracia la del pobre en medio de la grandeza, de un estado soberano que tiene tanta riqueza, en los bosques de Chihuahua, de serrano y de truyer, de alemán y de borunda, de ballena y no sé quién, mientras que a los campesinos a esos se los carga el tren. Qué desengañado vengo de casa de mi compadre, un tienen madre, porque ampara a Gabilondo, a Macario y otros más, como aquellos que mataron a mi profesor Luján. Qué descaro de pelados, de influyentes se las dan. Dice el general Giner que él sofoca rebeliones, y aunque funja de civil, nos echa sus pelotones pa' que maten campesinos de Chihuahua al por mayor, porque él es latifundista y sus amigos también son. Ya lo sabe, chihuahuense, ¿quién es tu gobernador? Muchas veces intentaron comprarla con tierras individuales o dinero para que abandonara a sus compañeros, ofertas que firmemente rechazó. Como consecuencia de estos sobornos frustrados, no tardaron en desatarse las amenazas y las persecuciones. Judith se las ingeniaba para estar en los enfrentamientos, salir hacia la redacción sin ser vista y poder entregar oportunamente toda la información recabada. De ahí salía inmediatamente a otra invasión para realizar la misma tarea. En este periodo se invadieron 54 latifundios, casi en forma simultánea, 30.000 campesinos sin tierra, sobre este vasto océano del latifundismo chihuahuense, y en consecuencia un graneado desplazamiento de soldados para garantizar la paz que disfruta esta gran familia mexicana. Esta época de movilizaciones cotidianas y enfrentamientos fue fundamental para afianzar y acrecentar los lazos de confianza, afecto y respeto mutuos que Judith tejió con estos campesinos, lazos que se reflejarían en la sinceridad de sus canciones. Haciendo acopio de su experiencia como periodista, fundó el periódico Acción, voz revolucionaria del pueblo, un periódico tabloide dedicado exclusivamente a difundir las demandas y denuncias de la clase campesina. Su principal objetivo era colectivizar información sobre los movimientos campesinos de Chihuahua, para que se fortalecieran las acciones coordinadas. Realizaba un arduo trabajo como editora, encargada de escribir, con su particular estilo de humor crítico y mordaz, su columna Taconazos, en donde hacía uso de un lenguaje sarcástico y burlón, para referirse a los personajes políticos del momento y a sus acciones ante las necesidades campesinas. Ella misma distribuía gratuitamente sus ejemplares entre las comunidades en lucha de todo el norte del país. Probablemente a Judith no le importaba ser calificada de panfletaria. Lo cierto es que mirando su legado a la vuelta del tiempo, este trasciende al panfleto. El problema de sus críticos es que ella hace canción política. La canción política sitúa a las personas ante su propia realidad, un asunto del arte, por lo cual toma partido. Y esto fue lo que realizó Judith, un arte, una obra que desde su origen ha formado parte de la vida del pueblo y de su lucha contra la opresión. El 23 de septiembre de 1965, Judith se entera del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, encabezado por Arturo Gamis. Manuel Marcué le solicitó ir en nombre de la revista Política a recabar información y a tomar fotografías de lo ocurrido. Durante el trayecto hacia Chihuahua, permaneció inmersa en los recuerdos de sus amigos fallecidos en la lucha. ¡125 sardos! De esos que defienden hoy el latifundio del rico, llamándolo institución, ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo, año del 65 en Madera.

pero ya despierta. Cimarrón, vuelve a la montaña. Hoy tenemos que pelear porque falta en el hogar el pan para ti, para el pueblo y para mí. Crece la fortuna y el poder del que es rico y manda. Solo el pobre ve crecer la miseria para él, y tal situación vale una revolución. A las armas, compañeros, cimarrones, a pelear hasta la victoria siempre. El sistema hay que cambiar. Este cambio necesita harta bala de fusil y conciencia de la lucha para vencer o morir. Cimarrón, haitiano, El 12 de agosto de 1966, las fuerzas díaz-ordazistas allanaron en la Ciudad de México las escuelas de Cuadros, Hidalgo y Morelos del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. En el operativo policíaco fueron aprehendidos medio centenar de compañeros, muchos conocidos por Judith. Era el verano de 1966 cuando, viajando en autobús dedicada a distribuir el que sería el último número de Acción, Judith escucha los comentarios de unos viajeros vecinos y se entera de esta conspiración aplastada por el gobierno. Uno de los nombres que destacaba la información de primera plana del diario que leía el pasajero aquel era el del periodista Víctor Rico Galán. Judith alcanzaba a observar desde su lugar las fotografías publicadas en ese diario del Arsenal Descubierto, 300 copias de su primer disco y varias copias de los discos que dedicó al Che Guevara. Pensó qué hacer rápidamente, llegó a la conclusión de que si en ese momento la reconocían, podrían atraparla a ella también de inmediato, a la vez que descubrirían que en su agenda de contactos de Acción estaban todos sus amigos y compañeros de lucha. Advertí que de mi responsabilidad dependía la suerte de cientos de campesinos, estudiantes, maestros, empleados federales, obreros y uno que otro intelectual y artista. Judith puso a salvo el directorio y permaneció oculta 3 meses. Ni siquiera su familia supo de ella durante este tiempo. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Durante el mes de mayo de 1968 recorría con su guitarra el Politécnico Nacional, las facultades universitarias, las escuelas normales, la Escuela de Agricultura de la Universidad de Chapingo, la Academia de San Carlos y la Preparatoria Popular de Liverpool. También se presentaba en el interior del país con una apretada agenda organizada por sus amigos y compañeros estudiantes. En este clima de trabajo incesante, Judith comenzó a sufrir los efectos de una anemia, a la cual no dedicó suficiente atención dado que cumplía afanosamente con sus compromisos. Sus audiciones se presentaban puntualmente en los lugares donde era invitada, a pesar de las diversas formas de sabotaje de que era objeto. Ella siempre sacaba adelante sus conciertos hasta el final, con el apoyo de los estudiantes que a veces formaban un cordón en torno suyo para protegerla. Lo más frecuente era que polizontes disimulados lograran mezclarse entre la concurrencia y a distancia me hicieran ademanes con cuchillos, navajas o cadenas. El clima era tenso, pero no pasaba de allí. Por todo el país, los estudiantes de escuelas de agricultura estaban vinculándose con las propuestas e inconformidades de los campesinos, trabajadores y la sociedad civil, lo cual generaba preocupación entre funcionarios de la citada secretaría. Judith no se atendía y su salud se deterioraba progresivamente. Se volvió necesaria una operación de carácter ginecológico. Judith reunió fuerzas y sin queja alguna aplazó su hospitalización, pues consideraba prioritario permanecer cerca de los movimientos estudiantiles y sociales que se están gestando. Efectivamente, siguió muy de cerca cada suceso a partir del 26 de julio, la manifestación del 1 de agosto y todo lo que vendría después. Puntualmente anotaba en su crónica del 68 lo que ocurría. Entre consultas médicas, tratamientos y análisis, Judith siguió de cerca los acontecimientos. Preparó una serie de corridos que conformarían su proyecto más querido y doliente, la cronología del 68. En ella deseaba narrar con su forma particular los sucesos que la prensa oficial, prensa vendida, soslayaba o distorsionaba en esos momentos. A partir de su hospitalización, Judith perdió contacto con el movimiento. La angustia no la dejaba sanar por completo. Sus amigos evitaban hablarle de lo que ocurría por temor a agravar su estado, pero en su corazón intuitivo Judith sabía del horror que se vivía afuera. Terminada la cronología del 68, se apresuró a llevar su guitarra a Lecumberri para que los presos de allí, incluyendo a Adán, fueran el público de la presentación del que sería su disco más importante. Realizó una audición en la crujía N y una semana después cantó para los de la crujía M, donde se hallaban presos la mayor parte de los dirigentes estudiantiles y catedráticos universitarios y politécnicos. Ni qué decir que nos emocionamos todos. El maestro José Revueltas, prisionero a raíz de los sucesos, me abrazó diciéndome preocupado: ¿qué precio le harán pagar por estas canciones, Judith? El precio de la libertad, maestro. Nosotros sabemos que el hombre paga un precio por su libertad. Ustedes dentro, nosotros fuera, pero entre todos pagaremos el precio de la libertad de nuestro pueblo. Thank you.

cascos y los fusiles de la opresión. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció el Lecumberri la población. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles. Las armas con que ustedes me amenazan podrán cortarme la vida, pero no lo que yo significo, que va más allá de mi persona física. 21 de julio de 1969. Esa noche, Judith leía en su cuarto. Josué dormía en la habitación contigua y la pequeña Berenice debía dormir en el suelo por encontrarse en un tratamiento para expulsar parásitos intestinales. Hacia las 11 recibió la visita de su hermana Emma, que entonces radicaba en Monterrey. Llegó inesperadamente, alegrando visiblemente a Judith. Estuvieron hablando por un rato de la familia, los hijos, y entonces llamaron de nuevo a la puerta. En una violenta irrupción llegaron por ella 2 enmascarados con metralletas que maltrataban a Emma y empezaban a registrar la casa. Judith pudo observar que llevaban guantes quirúrgicos y zapatos con suelas de goma. Entraron en la casa 2 individuos más preguntando por ella. Violentamente la obligaron a salir, apenas dándole oportunidad de ponerse un abrigo sobre la ropa de dormir. Al salir, Judith se encontró con Josefina, hermana de Adán, quien se encontraba irreconocible por los golpes que habían desfigurado su rostro. A punta de golpes, confesó dónde podían encontrar a Judith. En ese momento, su hijo Josué ya había sido atado y colocado dentro de uno de los 8 autos negros que esperaban afuera. Judith protestó y dijo que si no dejaban a su hijo, ella no los acompañaría. Así, las imágenes familiares que llevé conmigo eran las de Josué de pie en la banqueta con las manos atadas y los ojos vendados. Mi cuñada, irreconociblemente golpeada, mi hermana, sometida por un enmascarado, y mi hija Berenice, bajo las botas de aquellos bárbaros en mi recámara. Dentro de uno de los autos le ataron las manos y le cubrieron con tela adhesiva los ojos, siempre encañonada en las costillas y en la sien. Al cabo de largas vueltas que lograron desorientarla, llegaron a un sitio que ella adivinó era una caballeriza, pues prestó suma atención con sus oídos y su olfato. Más tarde la condujeron a lo que parecía una suntuosa oficina. Judith se daba maña para entrever por debajo de la tela que cubría sus ojos, levantando la cabeza como si estuviera dormida. En esta oficina se encontraba un funcionario. La llevaron solo para que él la pudiera ver. De él, Judith solo pudo ver sus zapatos y pensó que tal vez había sido aludido, quizás de manera no muy elegante, en alguna de sus canciones. Poco después la hicieron volver al auto. La llevaron de vuelta a las caballerizas, donde entre golpes y empujones la hicieron entrar en un calabozo maloliente y húmedo. Allí se quedó con un guardia apuntándole permanentemente con su metralleta. Le fue imposible dormir a causa de los constantes interrogatorios. Solamente le descubrieron el rostro cuando le tomaron fotografías. Entre golpizas e insultos la presionaban, siempre inútilmente, para que aceptara dejar de hacer canciones como las que componía. «Mira, si te dejas de componer esas cosas y haces canciones de otro estilo, podrás tener tu programa de televisión y hasta en las películas se podría incluir tu música. Obtendrías la libertad de Adán y un buen futuro para tus hijos». Congruentemente, Judith prefirió seguir componiendo esas cosas que salir en la televisión y vender así sus convicciones. Cantó en el calabozo la canción de la universidad, alzó su voz valerosamente para un auditorio que la obligaba a cantar a punta de fusil. Las horas transcurrían entre preguntas y maltratos. Ella conservaba la lucidez y la firmeza. Esto causaba la ira de los guardias, que siempre encañonada la hicieron limpiar con las manos atadas aquel calabozo lleno de excrementos y orina. Finalmente, y a pesar de todo, viendo que sus respuestas seguían siendo claras y determinantes, le pusieron un vaso con olor alcohólico entre las manos atadas y la obligaron a beber. Judith estaba aún convaleciente de su reciente operación y beber podría ser fatal, pero ella no mostró temor ni cobardía. «Señores, por favor, yo no bebo alcohol, le hace daño a mi vesícula. ¿Por qué mejor no me dan un tiro?» La obligaron a beberse al hilo una botella de licor, pensando que bajo los efectos del alcohol ella, por fin, hablaría. Pusieron a funcionar una grabadora. Ella, borracha, pero siempre lúcida, propuso un brindis. «Por Díaz Ordaz», respondí mientras rodeaba mentalmente los conceptos que estaba deseosa de externar. Cada frase que pronunciaba me la rubricaban a guantazo limpio. Despertó horas después en el interior de un auto estacionado en alguna calle que no podía identificar. Sus ojos continuaban vendados, pero sentía a una persona sentada a cada lado suyo. Las náuseas y el dolor del cuerpo le eran insoportables. Vomitaba con un ardor seco en sus entrañas, la cabeza le daba vueltas. Luego el auto se puso en marcha y al detenerse un poco más tarde le propinaron una golpiza más. El individuo que iba a su derecha le dio un último y fuerte golpe justo en el pecho. Luego la arrojaron fuera del auto. En medio de su estado semi-inconsciente, solo luchaba por no olvidar las siglas que recordaba vagamente haber visto en alguna parte. EMP. EMP 57. La habían dejado en el rumbo de Chapultepec. Eran las 2 de la mañana del 23 de julio. Su libertad había sido obtenida gracias a una movilización popular, principalmente conformada por estudiantes que exigían su presencia inmediata. Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación, que del hombre por el hombre se hace, no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor, en la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. Movimiento estudiantil, contigo estoy. Yo ya me voy desengañada de la ley, porque la ley a mis derechos no sirvió. Adiós mi barrio, adiós mi Peralvillo, te dejo en mis cantares entero el corazón. Adiós Adán, Adán Nieto Castillo, tú estás en Lecumberri y yo en la rebelión. El estado emocional de Judith se hallaba muy alterado, sentía temores en todo momento y las pesadillas no le permitían descansar. Adán continuaba en prisión, pero a pesar de esto hicieron lo necesario para que ella pudiera realizar un viaje largo. Hacia el mes de agosto tomó un avión hacia Londres, al lado de Josué, con la intención de algún día regresar. Una vez recuperada de salud, regresaría a la patria. Mi patria es la lucha del pueblo contra el opresor. Volvería a reincorporarme a las filas del pueblo en pie de lucha. Allí está mi trinchera. En el exilio, Judith trabajó incesantemente en la producción de nuevas canciones, en establecer nuevas redes con personas y grupos de izquierda que encuentra en cada país. En Francia e Italia funda el Comité por la Defensa Física y Moral de los Presos Políticos de México. Sus primeros recitales en el extranjero los realiza en la Sorbona, el Politécnico de París, en la Universidad de Grenoble y en las ciudades de Lyon y Orleans en 1969. En 1970 se presenta en el Piccolo Teatro de Milán y en el Círculo Cultural La Comuna, organismo creado por Darío Fo, en Italia. En marzo recibió una carta de solidaridad por parte de los presos políticos recluidos en Lecumberri. La misiva iba firmada por 87 prisioneros, amigos y compañeros de lucha. A mediados de 1971, Judith vuelve a México, pero sus intensos viajes por el mundo continuarían hasta 1980, intercalando en sus itinerarios constantes apariciones en Sudamérica. En 1971 ofreció una serie de recitales en la Peña Chile Ríe y cantó en Santiago de Chile, en Valparaíso y otros lugares. Cantó en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Allí realizó un recital de 5 horas de duración para un público de estudiantes, obreros y mujeres sobrevivientes de la represión que sufrieron los mineros del Cerro de Pasco. Se presentó también en la Universidad Nacional de Ecuador y con la Federación Nacional de Trabajadores de Pichincha. Grabó 18 discos entre LPs y sencillos. Todos ellos se han reeditado en otros países. Con este nuevo bagaje cultural y político que le dejaron los intensos viajes, Judith se dedicó a participar ahora con movimientos de carácter urbano, a vincularse con los grupos de músicos que enarbolaban una propuesta alterna. En la Ciudad de México, Judith se relacionó principalmente con grupos artísticos de izquierda, al igual que lo hace con grupos de lucha urbana de colonos, obreros y costureras. Judith intervino simultáneamente en movimientos campesinos y urbanos, aunque su participación en ambas era de diferentes maneras. Durante su participación en la guerrilla en Guerrero y Oaxaca, por ejemplo, asiste a tocar a universidades y centros de reunión guerrillera en comunidades de estos estados. Fungió también como enlace entre algunos movimientos guerrilleros. En la ciudad se presenta en festivales, asambleas, mítines y escuelas. Guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil, porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley. Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer. Aparte de eso derrama napalm sobre mis campos y ante mis pies. Y esto ha empezado a partir del año 1966. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. De la miseria nació mi causa, de la injusticia mi decisión. Soy luchador de la izquierda en armas, con Guatemala en el corazón. Los asesores del crimen llegan, llegan por ciento, llegan por mil. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Desde inicios de los 70, Judith se unió a la lucha de los colonos del campamento 2 de octubre, ubicado en la delegación Iztacalco. Se mudó a vivir con ellos en las calles de Apatlaco y Francisco del Paso y Troncoso, hoy Eje 3 Oriente, y colaboró activamente en la toma de estos terrenos. Ella recuerda el 25 de enero de 1976 en las primeras horas de la mañana, cuando desde la ventana de su casa quedó sorprendida. Nuestros hogares fueron rodeados por 6.000 granaderos, patrullas, motociclistas de tránsito, policía montada, secreta y uniformada, y un descaro y abuso de poder. Y en descaro y abuso de poder desalojaron y desterraron a cientos de colonos. Luego, casa por casa, efectuaron cateo, saqueo y golpeo de mujeres y niños, en tanto que, sobre las escuelas, revoloteaban los helicópteros. En medio del terror, yo me dirigí a la escuela para llevarme a mi nieta, Dina, pues pensé que era mejor tenerla en casa para que junto con mi madre sintieran mi protección. Pensé que si hemos de morir bajo el terrorismo oficial, moriremos juntas, pero en nuestra casa, por la que tanto hemos luchado los colonos al grito de «nuestras casas o nuestras tumbas». En torno a estos acontecimientos, Judith construyó amistades sólidas y duraderas, a pesar de que, con el tiempo, se desvincularía de la ideología de algunos de ellos. Pues no es muy alto, piso de tierra y paredes de cartón, Iztacalco, piso de tierra y paredes de cartón, Iztacalco. Tomamos este terreno que para el rico es mi coca. Echaron granaderos y se supo hasta en Europa, porque el gobierno arremete y nuestras luchas agreden. Unos se rajan, pero otros seguimos como se puede. Maldito, cuando golpea los pobres. golpea a los pobres, se está defendiendo al rico. Pancho de la Cruz fue preso y calumniado vilmente. Luego proteste por esto y porque es nuestro dirigente. Él sufre como nosotros y parece que se quema de indignación porque el pobre está entrampado en el sistema. De indignación porque el pobre está entrampado en el sistema. En que vivo, ubicando mi cariño, entre risas, entre fuegos y entre llorar de los niños, de los niños. Pero seguimos cuidando en medio del sobresalto, que no le pongan candados a la luz. Que no le pongan candados a la lucha en Iztacalco. Pronto tendremos la tierra y haremos casita nueva, pero será por la lucha y por el tiempo que lleva. Cambiaremos el rumbo y si nos marcan el alto, diremos que viva Pancho y los pobres de Iztacalco. Diremos que viva Pancho y los pobres de Iztacalco. Ustedes podrán acallar mi voz, pero de mi obra dispersa no podrán apoderarse para destruirla. A pesar de sus 64 años, del inminente deterioro de salud que la esclavizó a un tanque de oxígeno, del largo encierro de su marido con el que apenas pudo compartir hogar unos meses, de la lejanía de sus hijas, de su tristeza, de su sentimiento de abandono y olvido, Judith continúa siempre activa e irreductible en convicciones. Siguió escribiendo libros y artículos, vendiéndolos al igual que sus discos, cancioneros y calaveras políticas. Continuó componiendo canciones, presentándose donde podía para compartirlas y mostrar así su historia, sus vivencias e ideas. El mes de diciembre no fue distinto. Milo recuerda que ella se presentó en la Universidad del Valle el día 22 y el 26 en el Frente Magisterial Independiente. El 27 se levantó temprano, se sentó en su mesa de trabajo para iniciar una nueva jornada. Un fuerte dolor en el pecho interrumpió su labor. Murió por un paro cardíaco. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos.

abre institutos de investigación por aquí y por allá, se suelta feria, se da chamba a una buena cantidad de los líderes y universitarios revoltosos. El presidente se dice maoísta y hace alianzas con grupos izquierdosos. Se agudiza la llamada guerra sucia. ¿Hemos tenido alguna vez guerra limpia? En fin, para los 80 la compra y las matanzas le han dado frutos al enemigo y la guerra sucia también le brinda a una izquierda que ya se ha encumbrado en sindicatos, universidades y movimientos populares la oportunidad de entrarle a la rebatinga electoral. Entre los músicos y artistas del movimiento se dio también una voltereta. El gobierno y la tele les guiñaban el ojo y ahora muchos de ellos buscaban venderse al mejor postor. Judith se mantuvo siempre fiel a sus convicciones. Los espacios de lucha donde ella básicamente actuaba, los movimientos campesinos, incluidos los de lucha armada y los movimientos universitarios, se encontraban muy debilitados. A los estudiantes de la generación X les vale madre la política. Quieren dedicarse solo a estudiar, con la idea de recibirse y subirse al carro del progreso. Quieren chamba y punto. Entonces, eso no fue tan fácil de enfrentar en los 80, en los que el papel del Partido Comunista con los artistas fue muy jodido. Proyectaba a los que eran sus incondicionales, y los que no eran incondicionales los denunciaba. Era el caso de Judith, y era el caso de José, y era el caso de Cleta, y una manera de denunciar era ignorarlos. Hacían sus festivales de oposición en el Auditorio Nacional y así el pueblo había abierto este espacio para los movimientos artísticos del PC, Bellas Artes. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Pues estaban los folcloristas, estaba Gabino Palomares, ellos cantaban las canciones de los radicales e inclusive no decían que eran sus canciones. Se proyectaban cuando estaban dando oposición de cierta radicalidad, como Óscar Chávez cantaba a Judith, Amparo Ochoa cantaba canciones de León Chávez Teixeiro, pero algunos llegaban inclusive a suplantarlos. Tú vas, por ejemplo, a Centroamérica y te dicen que la canción aquella de Se va la vida, se va el agujero, de León Chávez, la canción de Gabino, no, pues era de León Chávez. Pero como León no iba a Centroamérica porque no tenía los contactos o no tenía los boletos que pagaba el partido, entonces, pues no. Los músicos que pudieron hacer otra canción, hablar de otros aspectos de la vida, creen que esa señora está equivocada. Porque canta canciones que a ellos les parecen tontas o simples, y no tienen capacidad de ver qué canta, por qué lo canta, cómo lo canta y qué significado tiene, porque no tienen idea y no les importa lo que está pasando en el campo y la desgracia en que están viviendo las gentes. Muchos de ellos lo que quieren es hacerse famosos, y se despreció, y de hecho podríamos considerar que ahorita casi está enterrada. Y eso es lo que les sucede a todos los juglares realmente populares, como Chicho Sánchez Ferlosio. La idea es aplastarlos. La misma banda que supuestamente debería levantarlos los hunde por envidias, por incapacidad. Yo creo que esa es la situación de ella. Judith se presenta además como una mujer no valorada en su exacta dimensión, tanto por la radicalidad del sistema político como por la cultura patriarcal y misógina de su época, y aún de la nuestra, que no concebía a una mujer que, además de ostentar su origen campesino, se plantaba sin miedo lo mismo ante el ejército que ante el presidente de la República, para con su voz combatir y con su inteligencia construir. Sus canciones son una decidida invitación a no olvidar. Con su actitud contagiaba de entusiasmo al pueblo y de temor a los altos mandos. En ella, algunas demandas reivindicadoras de la mujer como igualdad de género, equidad política, condiciones democráticas en la participación de decisiones, desde la familia hasta la sociedad, son el resultado principal de una práctica. En su cuerpo se llevó quizás la memoria del dolor y de la desilusión, algunas huellas de torturas y enfermedades, el cansancio de haber criado a sus 3 hijos ella sola. Ella valoraba en su justa dimensión la fortaleza y resistencia de su cuerpo. Asimismo, esto se vio reflejado en su vida y en su obra, que es su legado. Su obra es vigente, la situación levemente ha cambiado y las tácticas sucias de la mayoría de los políticos siguen avanzando. En todo el mundo seguiremos encontrando que el orden neoliberal destruye y amenaza la diversidad de pensamientos y de modos de vida. Las voces de los desposeídos rara vez encuentran un medio de salida, una expresión abierta y decidida. En las canciones de Judith Reyes, los desposeídos de los años 60 y 70 hallaron una. ¿Te gustan las flores? Sí, me gustan mucho.